Con una estudiante del Liceo Confederación Suiza que nos va a dar una entrevista para Territorio Inquieta. Nos va a contar un poco en qué situación está la movilización, la toma actual que tiene en Confederación Suiza y también un poco cuáles son las razones o motivos que hoy día generaron que los estudiantes de este liceo votaran por esa toma. Así que aquí está el micrófono abierto, compañera, cuéntanos en qué están en este momento. Ya, la toma principalmente se inició por, incluso más que el rechazo, la indiferencia total hacia el territorio externo que se le hizo a la BEM y al territorio interno que se le hizo dirección. Este petitorio consta de unos puntos que creíamos que deberían ser básicos y obligatorios en todo establecimiento educacional público, y se trata de infraestructura porque tenemos puertas que desde que llegamos al liceo, desde que entramos, están rotas, hay computadores malos, las salas están mal, las pizarras están rotas, desgastadas por el tiempo. No hay que estén rayas con plumón, ¿no? Eso a nosotros no nos molesta, es parte de nuestra cultura aquí en el liceo. Pero sí que estén desgastadas por el tiempo y por la humedad. Entonces queremos lo de la infraestructura, necesitamos recursos para estudiar porque creemos que no puede ser que los profes tengan que comprar los materiales con los que trabajan, como los plumones, las remas de hoja, las pinturas, los pinceles, los materiales para los trabajos en clase, y eso es lo que pasa. Oye, y cuéntame, hablaste de que el territorio hoy día, como que por sus países están manteniendo la toma acá, es por tener infraestructura. ¿Qué otros aspectos más están pidiendo al territorio ustedes en este minuto? También nos importa incluso que llegue antes de la infraestructura, nos importa el sistema eléctrico, porque hay días en los que no tenemos luz en todo el día en clase. Hay días que está 5 minutos, se corta media hora, está 5 minutos, se corta 40 minutos. Oye, y cuéntame cómo ha estado estos días de, cómo se ha dado la dinámica estos días de toma acá en el liceo. Ha habido actividad, sí, se han respetado las concesiones en grupo que se hacen en la asamblea, también se. Bueno, harto apoyo en realidad. El lema es caer uno, caen todos. Y en los pocos casos que fue cuando se llevaron detenidos unos compas, nos desalojaron porque no siguieron el plan. Y cagamos todos, pero nos retomamos el día de la radio. En esta semana nos han desalojado una vez. Se volvieron a tomar a esa misma madrugada. Y cuéntame un poco cómo proyectan ese tema de la toma, más allá de que si los desalojan o no, porque ya. La toma se va a bajar solo y cuando los estudiantes decidan que se baje, a medida de votación. No nos interesa cuántas veces nos desalojen, lo volveremos a retomar mientras la decisión del estudiantado se hace. Y si sale paro, nos iremos todos a paro. Si sale clase, nos iremos todos a clase. Pero siempre respetando la decisión del estudiantado, ya se hizo como plena democracia. Y aparte que la toma tampoco se bajará hasta conseguir lo que busca. Si consigue lo que busca, no tendrían que haber más votaciones porque ya está. Mucha, quiero igual que hacer un llamado a la conciencia, que si se vota toma no es desflojo, no es porque no queramos tener clases, sino que todo el contrario. Queremos tener clases dignas en lugares donde no nos sintamos incómodos, que no se inunden cuando llueve. Queremos tener clases bien y no tener que estar distrayéndonos todo el tiempo con estupideces que deberían ser obligatorias en todo el liceo. Los baños deberían estar buenos, que deberían tener cadenas, que no deberían estar las baldosas salidas o llenas de moho. Encontramos que esas son cosas como parte de los derechos que uno tiene en tener aquí. Y los recursos también, porque sin recursos no se pueden hacer las clases. No es que seamos flojos, de hecho cuando estamos en la toma nos levantamos más temprano que incluso para venir al liceo. Estamos todos en pie a las 6 de la mañana. Nos acostamos entero tarde y estamos en pie a las 6 de la mañana. Entonces no es de flojo. es porque de verdad queremos conseguir lo que estamos buscando. Creo que estamos buscando una respuesta de la DEMA hacia todo lo que es infraestructura, hacia todo lo que es el cableado eléctrico, los recursos. Y muchas horas seguramente a muchos nos expulsarán. Pero tal vez valga la pena para los que siguen después. No nos podemos quedar callados por el miedo. Y a la ADEM se le dio un plazo de respuesta en que esperábamos que no tuvieran una respuesta, no que empezaran a hacer las cosas. Pero no cumplieron y eso no era nada más que voluntad política. Nosotros advertimos que si no iba a haber, respuesta, habría movilización. Y eso fue lo que hicieron. Bueno, muchas gracias. Las palabras, compañeras, y vamos a estar siguiendo el proceso de la toma para ver qué se viene en los próximos días.